de las escuelas de Zona Oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. Educación inicial, educación primaria, educación secundaria, cuadernos de recreo para jugar y leer en familia. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, podés retirar por Virasoro y Teniente Nieta en Aire Libre, Radio Comunitaria. El sexto grado C de la escuela número 152, Estanislao del Campo, de Ibarlucea, rinden homenaje a los héroes de pandemia. Que se vengan los chicos de las escuelas a escuchar la radio en cuarentena. Estanislao del Campo viene llegando con su programa de radio, te está esperando. Buen día, buenas tardes, queridos oyentes. Aquí Fidel Sexto Grado C. Nuevamente con ustedes Radio Escuela 152, Ibarlucea. En esta oportunidad y en los micros que saldrán a lo largo de este mes, queremos dar a conocer lo que dimos en llamar héroes de la pandemia. Son personas cercanas a nosotros, a nuestro pueblo, que hoy por hoy están dando lucha a esta pandemia y lo hacen desde distintos lugares. Pero no perdamos tiempo y comencemos a conocer de quiénes estamos hablando. Hoy es el turno de Mabel Acosta, más conocida como Los Zupato Catering. Bueno, aquí en Ibarlucea. Hola, soy Leticia Zupato, alumna de sexto C. Les cuento que mi mamá tiene a su cargo la organización y entrega de bolsones de alimentos en nuestra escuela, Estanislao del Campo, como si también la distribución de estos en algunos hogares. Además, recibe algunas carpetas de los chicos y chicas de nuestra escuela, junto a las asistentes escolares, para que las señoras las corrijan y pongan esas cosas lindas que tanto nos gustan. Y ojo, también llamarnos la atención cuando no hacemos las actividades. No olvidaba, forma parte de la cooperadora de nuestra escuela hace 10 años. Por eso hoy la voy a entrevistar, aunque sea mi mamá. ¿Empezamos? ¿Qué aportes consideras que estás haciendo a la sociedad y frente a esta pandemia? Hola a todos. Creo que este ha sido un año muy especial que nos ha hecho vivir circunstancias especiales a todos, cada uno en su medida. Hemos tenido que adaptarnos a una nueva manera de estudiar, hemos tenido que resignar las demostraciones de afecto, los abrazos, las caricias, el poder jugar con nuestros compañeros, con nuestros amigos, visitar y viajar para ver a nuestros seres queridos. Entonces nos ha tocado ser más solidario con nuestros prójimos, tener empatía con todos ellos y poder ayudarlos. Nosotros desde la escuela estuvimos desde marzo a disposición de las familias más vulnerables y de aquellas que necesitaban ayuda para justamente asistirlos, no solo con alimentos, sino con útiles escolares, con tareas impresas en formato papel para aquellos chicos que no tenían conectividad. Se han buscado formas de poder llegar a todas las familias que este año han tenido que pasar un momento muy especial. Y lo hemos hecho trabajando en equipo, junto con los directivos, con las asistentes escolares y los miembros de la cooperadora. Algunas familias con más carencias y otras no tanto, pero a todas hemos tratado de poder asistirlas. Hemos juntado ropa, hemos juntado muebles para aquellos que necesitaban, así que hemos hecho un trabajo muy muy lindo durante este año, en el cual yo creo que a todos nos ha ayudado a crecer como personas. ¿Crees que estás tomando todas las medidas necesarias? Nosotros en la escuela, tanto en la entrega de bolsones como en la recepción de carpetas o cuadernos, siempre se hace con el uso obligatorio de barbijos o tapabocas, el uso de guantes descartables, están las alfombras sanitizantes, están alcohol en gel a disposición de las personas que van a la escuela como de las que estamos en ella. Y también creo que como sociedad debemos hacer caso a las disposiciones que toma el gobierno, ya sea provincial o nacional, porque lo hacen para cuidarnos y ser responsables de nuestros actos para que de esta manera esta pandemia acabe lo más pronto posible. ¿Qué te parece que fue lo más difícil este año? Yo creo que este año lo más difícil le ha tocado a los chicos, porque tuvieron un cambio muy abrupto en su rutina cotidiana. No pudieron tener la presencialidad de ir todos los días a la escuela, de estar con sus seños, con sus compañeros. El no poder realizar actividades extracurriculares. Muchos de ustedes practican deportes, hacen gimnasia, van a practicar idiomas extranjeros. Y todo eso se ha visto, ha tenido que correrse de lugar y hemos tenido que quedarnos en casa para cuidarnos. Muchos de los papás de todos ustedes han tenido que trabajar desde casa, otros no han podido hacerlo. Entonces creo que fue un año muy especial y muy difícil para todos. Pero que todos juntos podemos, si trabajamos y nos ponemos con muchas ganas, vamos a salir de todo esto juntos y más fortalecidos que antes. Gracias, Ma. Sabías que sos una héroe, que sos mi héroe. Chau, chicos y chicas. Gracias, Leticia. Y bueno, chicos y chicas, seguiremos con estos micros héroes de la pandemia en los próximos micros. Chau. Los chicos y chicas de quinto grado del turno mañana de la escuela número 69, Gabriel Carrasco, presentan un fragmento de Abran Cancha, que aquí viene Don Quijote de la Mancha. Bienvenidos al programa de los youtubers Re y To, de la escuela número 69, Doctor Gabriel Carrasco. Hola, Reggie, ¿cómo estás? Hoy tenemos una sorpresa. Me llegó un audio de los chicos de quinto grado, turno mañana, que ellos nos presentarán un fragmento de Abran Cancha, que aquí viene Don Quijote de la Mancha, una obra de la escritora argentina Adela Bach. Sí, Tommy, ¿sabes qué fragmento es? Te cuento. Es el episodio de los molinos de viento, uno de los más famosos del libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Adela Bach transformó esa novela en una obra de teatro, es decir, hizo una adaptación teatral. En su adaptación no solo cambió el formato, de narración a texto dramático, sino otros aspectos de la historia y del lenguaje. También le dio un tono humorístico. Escuchamos el audio. En su afán de luchar por la justicia, Don Quijote tiene alguna confusión, y en el camino ve seres gigantescos que solo existen en su imaginación. Don Quijote y Sancho avanzan por el camino, el uno montado sobre Rocinante, el otro sobre su burro. Espero que se nos presente pronto alguna aventura. Tengo muchas ganas de realizar grandes hazañas, y no me detendré ante ríos y montañas. Mirá, Sancho, ahí adelante, ¿no ves un grupo de enormes gigantes? No, señor, lo lamento, pero son molinos de viento. Pero, Sancho, no te quedes ahí tan campante. Por el tamaño de los brazos, se nota que son gigantes. Discúlpeme si soy desconfiado, pero usted está equivocado. Pero Sancho, no te quedes ahí tan pancho. Tal como te dije antes, esos que están ahí son gigantes. Perdóneme, señor, pero eso es un error. Le diré lo que yo siento. Esos no son gigantes, sino molinos de viento. Por favor, Sancho, déjate de pavadas. No sabes nada de nada. Vamos, mi Rocinante, a vencer a los gigantes. Ya van a ver esos atorrantes. ¿Quién es este caballero andante? Don Quijote, espera un momento. ¿No ve que son molinos de viento? Quijote da algunas vueltas por el escenario, lanza en mano, y se abalanza sobre los molinos tratando de pelear. ¡Pero qué atolondrado! ¿No se da cuenta de que está equivocado? ¿Cómo no sabe que en estos tiempos los gigantes existen solo en los cuentos? ¡Qué barbaridad! Confunde los cuentos con lo que pasa de verdad. Me parece que está un poco trastornado porque ha leído demasiado. Se oye en off el sonido del viento. Las aspas de los molinos se mueven cada vez más velozmente y Don Quijote cae al suelo. Sancho corre en su ayuda. ¿Vio, señor, que son molinos? ¿No son gigantes ni son enemigos? Bueno, tal vez tengas razón. Puede haberme fallado la visión. Sin embargo, tenemos que averiguar bien qué son para salir de la confusión. Estuvo genial, Reggie. ¿Te gustó? Me encantó, Tommy. Hasta la próxima. Los alumnos de quinto grado de la Escuela 6397 San José de Calasanz nos informan mejor sobre el COVID-19. Buenas tardes a toda la audiencia. En el día de la fecha, los alumnos de quinto grado del turno mañana y tarde de la Escuela San José de Calasanz nos comunicarán sobre algunos interrogantes que nos realizamos todos sobre la enfermedad COVID-19. Coronavirus. 8 preguntas y respuestas para evitar el pánico y la desinformación. ¿Qué es el coronavirus COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa provocada por un nuevo tipo de coronavirus que era desconocido antes de comenzar el brote en China en diciembre del 2019. ¿Qué síntomas produce? Los síntomas frecuentes son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores y molestias, congestión nasal, secreción nasal y dolor de garganta o diarrea. Suelen ser síntomas leves que comienzan gradualmente, similares a los síntomas de la gripe. El 80% de los afectados se recuperan de la enfermedad sin necesidad de un tratamiento especial. Los casos graves que presentan un cuadro respiratorio, inflamación pulmonar, neumonía, se estiman entre 1 de cada 6. Los que tienen más probabilidades de desarrollar cuadros graves son las personas mayores y quienes tienen problemas médicos como presión arterial alta, problemas cardíacos o diabetes. ¿Quiénes deben buscar atención médica? Las personas que presenten fiebre, tos y dificultad para respirar. ¿Cómo se contagia? Se contagia de persona a persona, no se propaga por el aire, sino a través de pequeñas gotas de la nariz o boca que produce una persona cuando tose o estornuda. Esas gotas caen sobre la superficie, alrededor de la persona. Luego, cuando otra persona toca dichas superficies u objeto y luego se toca los ojos, la nariz o la boca, también puede contraerse el virus si una persona inhala el flujo de una persona enferma que tose o exhala cerca. ¿Qué tan peligroso es él? La gran mayoría de las personas que sufren el virus no mueren. En los estudios realizados consideran que la tasa de la mortalidad se ubica entre el 2 y el 3%. ¿Cómo se puede evitar el riesgo de contagio? Las medidas de protección son lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón o con un desinfectante que contenga al menos el 60% de alcohol. Taparse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar y desechar el pañuelo en el basurero cerrado. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. porque las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Evitar saludar con un beso, abrazo o dando la mano y mantener una distancia mínima de 2 metros con otra persona que tenga un resfriado o síntomas de gripe. Buscar atención médica en caso de tener fiebre, tos o dificultad para respirar. ¿Cuánto dura el periodo de incubación? Es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones oscilan entre 1 a 14 días y en general se sitúan en torno a los 5 días. ¿Actualmente existe algún tratamiento? No hay prueba de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud no recomienda la automedicación. Tampoco existe una vacuna para prevenir o tratar el COVID-19. Se está investigando posibles vacunas y distintos tratamientos específicos. Por eso recomendamos que te quedes en casa. La escuela número 825 Leopoldo Herrera nos trae una nueva entrega del micro Cerca de la Revolución. ¡Cuánta gente! ¿Qué están armando? ¿Será que estamos cerca de la revolución? Hola chicos y chicas, bienvenidos a Cerca de la Revolución, un espacio en la radio para escucharnos, para encontrarnos, para tomar la palabra. Vamos hasta vos, maestros, alumnos, familias de la comunidad educativa de la Escuela Leopoldo Herrera número 825, situada en el barrio Parque Casas de la ciudad de Rosario. Porque cerca de la revolución, el pueblo quiere saber y mañana no será como ayer, otra vez. En este mes tan particular, el micro de hoy busca reivindicar los derechos de los pueblos originarios, visibilizar su lucha y promover desde el respeto la reflexión. ¡Arcabucero! Allá vi rat na kan la mupi quemaron nuestros troncos. Calgase egatay y set ra allá vi rat na el papi, pero no pudieron quemar las raíces. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Samba pregunta y Eric Morales responde. ¿A qué comunidad originaria perteneces? Yo pertenezco a la comunidad Qom. ¿Y qué no puedes contar de ella? Ella sigue sosteniendo su cultura en las creencias de nuestros abuelos, en la vía oral. ¿Cómo impactó la llegada de los conquistadores a las comunidades originarias? Impactó fuertemente la llegada del conquistador, ya que venían con la intención de quitarnos la tierra e imponer su creencia por arriba de la nuestra. ¿Cómo es la realidad actual de los pueblos originarios? La realidad es difícil. Muchas de nuestras comunidades, a falta de su lugar original como el monte, ellos migraron a las ciudades en busca de una mejor calidad de vida y siguen en la lucha por su territorio, en sus creencias, en reivindicar su cultura y en visibilizar a los pueblos originarios. ¿Sabías que el 11 de octubre se conmemora como último día de la libertad de los pueblos originarios? Esta fecha resulta una oportunidad para reivindicar a los antecesores de dichas tierras, entendiendo a los pueblos originarios como el nexo entre las distintas culturas y un vínculo inherente a la resistencia ante el colonialismo. ¿Sabías que el 12 de octubre para todas las comunidades originarias es considerado un día de duelo? Esto es porque así ya a partir del 12 de octubre de 1492, América fue sometida a un brutal y sangriento proceso de conquista por la llegada del colonialismo europeo, actor intelectual y material de mayor genocidio en la humanidad, que se cobró la vida de más de 80 millones de nativos. I am Graciela, I am con Valle. Hola, soy Graciela de la comunidad COM, soy docente de la Escuela 1344, Cacique Taygoyena, de esta ciudad de Rosario. Saludo a todos los que están escuchando y quería contarles que en nuestra escuela se trabaja la interculturalidad a partir de la lengua COM, la artesanía, y también sosteniendo y reivindicando todas las fechas importantes durante todo el año para los pueblos originarios. En este mes tan importante como es el mes de octubre, reivindicamos el 11 como último día de libertad y el día 12 para nosotros de octubre es un día de duelo, porque no festejamos el genocidio de nuestros pueblos originarios. El rol del docente intercultural es continuar con la transmisión de los saberes ancestrales y reivindicando el idioma, las tradiciones, el arte de todos nuestros pueblos originarios. Mujeres que inspiran, un espacio en donde iremos relatando la vida de distintas mujeres que han luchado por ser, han luchado por crear, por defender, por pertenecer a una sociedad que le ha costado y le cuesta entender que la lucha por el bien común y la lucha por los derechos como seres humanos no tiene género. Hoy conoceremos la historia de una mujer perteneciente a los pueblos originarios de nuestra región, Clara Chilcano, una vida en lucha. Clara Chilcano, una vida en lucha. Una mujer que nació en Colonia Dolores el 8 de mayo de 1958, hija de madre y padre mocoví, ambos artesanos y recolectores. En 1993 trabajó en la elaboración del proyecto de la ley indígena de la provincia de Santa Fe, que se convirtió en ley 11.078. Un año más tarde integró la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe, o Casta Fe. Entre sus obras y logros consiguió la revalorización del indígena, reconstruyó la historia de las comunidades y el fortalecimiento de la organización. Mejoró las condiciones de vida de sus comunidades. Clara entregó su tiempo y parte de su vida con la certeza íntima de la convicción, convirtiéndose en una verdadera lideresa, referente no solo a la comunidad, sino también para otras mujeres no indígenas. Nuestro homenaje a Clara Chilcano en esta sección de mujeres que han hecho historia. Para mí, el color verde es la naturaleza. Para mí, el color blanco significa pureza. Para mí el color verde significa esperanza. Para mí el rojo significa el amor. El pala es un emblema cuadrangular de 7 colores, símbolo de resistencia al colonialismo, al racismo, significa un pay, voz de triunfo y la paqui. Fluir en el viento de un objeto flexible. En aymara y en quechua, símbolo de identidad de pueblos andinos. Blanco, tiempo. Verde, economía y producción. Azul, espacio cósmico e infinito. Rojo, planeta Tierra. Amarillo, energía y fuerza. Naranja, sociedad y cultura. Violeta, política y ecología. Somos el amanecer que soñaron nuestros ancestros. Hoy estamos aquí y allá, en los cuatro puntos cardinales de nuestra tierra. Queremos y respetamos a nuestra madre, que nos abraza y cobija. Y seguimos con la mirada a nuestros hijos, los hijos de los verdaderos dueños de la tierra.